Señorazo, y ahora sí llegó el momento de ponernos un poquito contentosos. Y dímelo, Roncona, échale, Lucho. No me digas que no, no te alejes de mí y acepta que también estás muriendo por mí. No me digas que no, por favor dime que sí. Entiende que tú eres quien me hará feliz. Estéreo 106.3 FM HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años, creciendo contigo. Eres tú quien elige la estación preferida, donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Ocho y un minuto. Colombianos son como mi café. ¡Aguilaro! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin banderas, son reyes su bandera. Se mezclan con todos, son incansables de calidad, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un pinto. Café Águila Roja. Hagamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un pinto. Café Águila Roja. Cundinamarca es el departamento con mayor tasa de violencia intrafamiliar. Hubo más de 500 suicidios en los últimos 4 años. Voy a cuidar la salud mental de las familias. Nancy Patricia, de Cundinamarca, gobernadora. Publicidad política pagada. Atención, abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada. Tercer piso del centro comercial, Pacho Centro. La siguiente es publicidad política pagada. Llega el tiempo del cambio y lo mejor para Cundinamarca. Yo soy Alfredo Molina. Con su voto seré el próximo gobernador de Cundinamarca. Trabajaré por la igualdad y la redistribución de los recursos públicos equitativamente en las 15 provincias y los 116 municipios del departamento. Este 29 de octubre, Cundinamarca votará por la mejor alternativa. Alfredo Molina, gobernador. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Hemos decidido, en compañía de Libardo, invitar a voces que no fueron, no son argentinas, pero hicieron tango, interpretaron tango, demostrando de paso la universalidad del tango. Van a escuchar ustedes boleristas, cantantes líricos, vamos a tener dúos, pero, insisto, no nacieron en Argentina. ¿Y qué tal, Libardo, con el saludo para iniciar, si traemos un tango? ¿Le parece? Maravilloso, en eso estamos y ya la gente está a la espera de cuál es la sorpresa, porque supongo que ellos van a decir qué sorpresa nos traen el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Sí, vamos a iniciar. Permítame saludar también a la audiencia y a usted, mi querido doctor, que me da mucha felicidad de compartir nuevamente con usted la música argentina. ¿Y cuál cantante para iniciar este recorrido escogió? No podría ser otro que Carlos Gardel. ¿Cómo? ¿Gardel? Sí, señor, porque la gente también estará pensando, ¿pero cómo? Si él era argentino. No, recordemos que él era de Toulouse, Francia. Ah. El francesito le decían. Es una voz no argentina. Muy bien, entonces el tango con el cual iniciamos el recorrido es, en francés, Parlez-moi d'amour. Lo van a acompañar guitarras, como dijo Libardo, a Gardel. ¿Pero a quién pertenece el tema realmente, Libardo? Jean Lenoir es el autor de música y letra del tema que vamos a escuchar y que se registró en una grabación de la Casa Odeón el 9 de marzo del año 1933. Y ahí están los guitarristas que usted va a enumerar a continuación. Sí, señor. Barbieri, Riverol, Vivas y Petrossi van a acompañar a Carlos Gardel. Parlez-moi d'amour. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu mou la vie parfois, rompre à mer si l'on les croit, par sa chimère, les chagrins évitent de passer, il se console d'un baiser, du cœur on délie la blessure, par un serment qu'il rassure. Oh. Yes, je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ces mots que je adore. Votre voix est son caresseur, qui le firme la prémisse, me verse de sa belle histoire, mais malgré moi, je veux y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là où de l'ordre. Pour vous toujours, pour répéter ces mots suprêmes, je vous aime. Bueno, hablar de Gardel ya hemos tenido suficiente ilustración, pero estaba buscando algo, Libardo, de Jean Lenoir, que era francés. Es más, encontré que él publicó un libro, aparte de ser compositor, es escritor, pero mire usted, el libro es una colección de aromas para aprender los secretos de la cata, es decir, cómo usted puede identificar la edad de un vino, ¿no?, catador de vinos. Es una guía que él hizo, Jean Lenoir, que también produjo o escribió otras composiciones musicales, ¿no? Pero bueno, no tengo muchos datos de este señor en el tema de Parlez-moi d'amour de Carlos Gardel. Bueno, después de escuchar a Gardel, vamos a continuar con un tango que muchas veces lo hemos escuchado con intérpretes argentinos, pero aquí al compás del corazón trae un tenor de por medio en su interpretación. ¿Pero a quién pertenece al compás del corazón? Domingo Federico hizo la música. Homero Espósito, a él le correspondió la letra. Y lo vamos a escuchar, pues, en la voz de un mexicano y con orquesta mexicana, doctor Hernán Peláez. Rafael, sí, señor. De Paz, creo que Rafael de Paz también acompañó a María Luisa Landín. Sí, lo que pasa es que don Rafael de Paz era un director de orquesta de varias agrupaciones que generalmente trabajaban para la RCA Víctor. Rafael de Paz tuvo mucho que ver con cantantes inclusive de Colombia. Pero aquí va a acompañar con su orquesta mexicana al tenor de las Américas, a don Pedro Vargas en Al Compás del Corazón. Miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente. Miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad a distancias y sabrás por qué me late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el Muchos oyentes recordarán que el intérprete más conocido de Al Compás del Corazón en tiempo de tango fue Alberto Podestá con la orquesta de don Miguel Caló. Pero quería, Libardo, que me precisara la fecha de esta grabación, ¿cuándo fue? De Al Compás del Corazón. En la voz de Pedro Vargas no tenemos ese dato, porque sí. Los mexicanos tampoco eran muy dados a esas historias. Sí, pero hay un detalle impresionante. Pedro Vargas grabó con la RCA Víctor siempre, con la RCA Víctor gringa, con la mexicana, grabó del 49 al 85. Y este tema seguramente lo grabó en el año 52. ¿Por qué? Porque Pedro Vargas en el año 51 grabó temas de Agustín Lara y en el 52 grabó canciones americanas. Aquí debe estar incluido este tema. Y además, Pedro Vargas grabó, por ejemplo, boleros rancheros, grabó música ranchera como tal. Bueno, y un pequeño detalle, este tango que fue compuesto en el 42 tiene también otro título, Libardo, Late un corazón, ¿no? Eso es correcto, doctor. Y también hay otra versión que no la hemos incluido, Pues en este programa, claro que no, pero Raúl Berón hizo una de las más bonitas interpretaciones de ese tango al que nos estamos haciendo reverencia. Y otro detalle también muy importante, Pedro Vargas graba en la Argentina, en Buenos Aires, para el sello que usted ha indicado, acompañado por la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo. Muy bien. Bueno, y una pequeña anécdota sobre el tango en sí. Domingo Federico estuvo observando la disección de una rana con la sístole y la diástole. Le vino la inspiración del corazón y ahí, él era aprendiz de medicina en esa época, ahí encontró él al compás de corazón, cuando el corazón late y no late, en fin, parece que esa fue la historia de este tango. Es cierta, y hablando de... es cierta, sí. Doctor, eso es cierto. Ah, bueno. Y hablando de tangos, de tangazos, vamos a traer uno que es muy conocido, el choclo. ¿De quién es el choclo? Claro, es muy famoso. Ángel Villoldo es el autor de ese tango que vamos a escuchar. Y luego, con el tiempo, le colocaron letra Juan Carlos Marambio Catán y Enrique Santos Discépolo, porque el tango salió solamente musical, instrumental. Aquí el cantante va a ser nadie menos que Julio Iglesias. Es la orquesta de la CBS, de una cadena, la cadena americana. Julio Iglesias en el tango El Choclo. Este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paicas y las velas, unen los chigarcos que allenguen las caderas y una ansia fiera la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llegue un puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Arrancan fumas y tu alamar con tu bandera, y en un perno mezclo París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la pedera. Por vos su seta, canarreo y misiadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas que no sé, a fue cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Tango querido, tango argentino, siento que tiemblan las faldas algún bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Tango querido, tango argentino, siento que llegue un puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Bueno, el álbum de estudio fue, se llamó Tango. Julio Iglesias grabó 12 tangos, entre ellos La Comparsita, El Día Que Me Quieras, A Media Luz, Gira Gira, El Choclo, que lo acabamos de escuchar, Adiós Pampa Mía, Cambalache, Uno, Caminito. Eso lo grabó, lanzaron el álbum en noviembre 19 de 1966. Con un detalle, ese álbum se convirtió en su primer número uno en los Billboard Top Latin Albums. y recibió inclusive nominación para un premio Grammy. Don Julio Iglesias con este tango, El Choclo. Pero bueno, Libardo, Melodía de Arrabal, otro tango bravo, ¿no? Sí, señor, otro tangazo. Y el autor en la música, nada menos que el Zorzal criollo, Carlos Gardel. La letra la hizo Alfredo Lepera. Y aquí vamos a escuchar al cantante que usted va a indicar con acompañamiento de orquesta. Tampoco figura, desafortunadamente, la época o el año de grabación. Así es la vida. Melodía de Arrabal. Va a cantar el venezolano Alfredo Sadel con acompañamiento de guitarras. Melodía de Arrabal. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga en toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, es todo el barrio maleo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa la mironguita, era rubia amargó. La primera cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Vena, ruego, es todo el barrio manejo, melodía de Arrabal. Evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Bueno, Ibardo, al igual que Julio Iglesias, Sadel, bueno, recordar, pues lo hemos contado, su nombre es Alfredo Sánchez Luna, pero él, Sánchez, lo volvió San, o Sa, y del, de Gardel, un admirador de Gardel. Sí. Y este trabajo, que se llama El Tango Es Así, es un homenaje de 21 temas a Carlos Gardel, don Alfredo Sadel, el tenor venezolano. Y un detalle, Libardo, Melodía de Arrabal, este tango es de una composición, pero usted lo dijo, ¿no? ¿Del año qué? Del año... Este tango fue compuesto en el año 32. Y Carlos Gardel filmó en París una película que tiene como tema principal este tango. Es más, el tango le da el título a la película. Sí, señor. Y en ese trabajo, Libardo, estuvieron entre otros, o entre otras, Imperio Argentina, Vicente Pádula, Jaime Devesa, en fin. Y dicen que fue de los temas mejor interpretados por Gardel, Melodía de Arrabal. ¿Sí? Sí, la versión de Gardel es impecable, aunque después la hicieron otros cantores, inclusive con Francisco Canaro. Hay una versión muy reconocida, no circula aquí en Colombia, en la voz de Ernesto Famá con el maestro Francisco Canaro. Pero la de Gardel, inigualable, con esa voz, con el acompañamiento de guitarras, las de siempre, o a veces adicionaba un guitarrista más con el fin de que tuviese más sonoridad la melodía que él estaba grabando. Bueno, y vamos a traer a un cantante colombiano que va a interpretar un vals. A propósito de este vals, Me besó y se fue Libardo, si no estoy equivocado, Ángel Cárdenas no lo grabó. No lo recuerdo, pero sí podemos recordar que Me besó y se fue. Lo graba también Raúl Verón y lo graba Enrique Campos. También hay una grabación con él. Es Enrique Campos, el uruguayo. Pues bien, este vals pertenece, me dijo, ¿a quién? A José Canet, que era un excelente guitarrista y conformó un grupo de guitarristas y acompañaron a muchos cantantes famosos, entre ellos Alberto Gómez. Y creo que también estuvo en el acompañamiento en algunas grabaciones de Edmundo Rivero. O sea, pues muy reconocido, pero la autoría le corresponde a él. Y el intérprete va a ser nuestro paisano, don Óscar Agudelo, con conjunto grabado para el sello Sonoluz. Me besó y se fue. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, tendida en mis brazos moría de fe. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Y ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez. Se arrulló en mi canto divina y tirana y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mi pensamiento en la vieja plaza que me vio nacer. Escuché en silencio tanto juramento, mentira piadosa de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso cuando en un regazo su voz me arrulló. Ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco recordé las tardes en que muy juntitos tejimos los dos el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Y ella era una diosa que llegó a mi pueblo a olvidar su hastío, vencida tal vez. Se arrulló en mi canto divina y tirana y una gris mañana me besó y se fue. Don Óscar Agudelo Libardo ya pasó los 88 años. Él nació en Herbeo, el departamento del Tolima, pero en Herbeo y en Ibagué empezó realmente su inclinación en musical. Cuentan que a finales de los 50, ya en el sur, en Argentina, en Uruguay, en Perú y en el mismo Centroamérica, empezaban a conocer a Óscar Agudelo. Que les voy a dar los títulos de temas que son muy populares en su voz: La cama vacía, China hereje, Desde que te marchaste. De manera que no se podía quedar don Óscar Agudelo por fuera en este recorrido con cantantes de otros lares interpretando tango, Libardo. Y hay que reconocerle, doctor Hernán Peláez, a Óscar, que él, no sé si se puede expresar así de esta manera, él paseó del brazo o de la mano el tango por diferentes ciudades y municipios de nuestro territorio colombiano, a todo lugar, y parece que todavía él tiene entusiasmo y canta todavía, pero pues lo que el reconocimiento es que él mostró el tango en muchos departamentos colombianos. Muy bien, y ahora vamos con un tenor que trae un tango, otro tango de esos inolvidables, La Comparsita. ¿De quién es? Gerardo Mato Rodríguez, es el autor uruguayo él, pero la letra la colocaron Enrique Pedro Maroni y Pascual Contursi. Esta grabación es por allá del año 30 en la RCA Víctor, acompañamiento de orquesta, orquesta que la conformaba la RCA Víctor, que era su sello grabador, y esto fue en Buenos Aires, en la Argentina, doctor Peláez. Muy bien, y el que la va a cantar o interpretar es don Tito Esquipa, con la orquesta de la RCA Víctor, La Comparsita. Rafael Atilio Amadeo, Tito Esquipa, nació en Lecce, una ciudad al sur de Italia. Bueno, él trabajó mucho en Estados Unidos, pero Tito Esquipa, durante la Segunda Guerra Mundial, fue acusado de colaborar con la dictadura de Mussolini y trabajó básicamente en Italia, pero después regresó a los Estados Unidos. Es más, en Nueva York logró montar una especie de academia para jóvenes músicos. Murió en 1965. Para los entendidos en temas, digamos, operáticos, Tito Esquipa reemplazó o ocupó el lugar de otro italiano, Benjamin Giglio, creo que se llamaba. Lo cierto es que no tenía una voz muy potente, pero sabía manejar muy bien los tonos, dicen los entendidos sobre Tito Esquipa. Y es admirable, doctor Hernán Peláez, la forma como él vocalizaba, como interpretaba el tango, porque él no solamente grabó esto, grabó una cantidad de tangos. Inclusive hay un tango que fue compuesto por él. Y estoy recordando, doctor Hernán Peláez, el comentario que usted había hecho alguna vez, cómo admiraba a Agustín Magaldi, a este tipo de cantores, y este era uno de sus admirados. Agustín Magaldi quería cantar como ellos. Como Tito Esquipa. Bueno, es cierto. Bueno, hay que decir que Tito Esquipa debutó al tenor que él reemplaza, fue a Beniamino Gigli, y nada menos que en el Metropolitan Opera House en Nueva York. Bueno, vamos con un tango clásico, se llama Volver. ¿A quién pertenece? Carlos Gardel hizo la música y Alfredo Lepera la letra. Aquí hay un trabajo muy importante que hizo la empresa grabadora, porque vamos a escuchar pues dos grandes del canto con acompañamiento de orquesta. Claro que hoy en día, pues, con la tecnología, la ingeniería que hay en la electrónica, seguramente es más fácil, porque recordemos que Gardel fue presentado en los Estados Unidos, él allá, y los guitarristas en Buenos Aires. Ese trabajo lo hicieron en aquella época. Este, pues, no es que vamos a demeritarlo, pero es admirable, porque vamos a escuchar a dos grandes de la canción, doctor. Muy bien, y es justamente el español Rafael, en un dúo con Carlos Gardel, en Volver. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma amarrada a un dulce recuerdo que solo será. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi piel. Sentí que es un soplo con la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Bueno, resulta que Rafael Libardo resolvió hacer un trabajo de música latinoamericana, e inclusive hizo boleros y tal, pero en el tema del tango dijo esto, y leo textualmente: he dejado muchísimas canciones fuera, está todo muy escogido y he disfrutado muchísimo, sobre todo con la parte del tango, género que es la primera vez que grabo. Me la he pasado genial. Además, fui a grabarlo a Buenos Aires para verles las caras a los músicos, porque es muy importante, con el gesto que están poniendo, te están diciendo lo que va a pasar. Cuando cantaban, por ejemplo, Malena, estaban encantados. El tango, como todo lo demás, lo hago desde un respeto absoluto a un género imperecedero. Esa fue la explicación que dio Rafael sobre por qué había hecho este ingreso a la historia del tango, Olivar. Sí, y la orquesta que arranca, que abre en esta grabación, es precisamente la orquesta de la RCA Víctor, dirigida por Terik Tucci, que era un músico argentino. Ahí se percibe el sonido de esa gran orquesta que acompañó a Carlos Gardel en casi todas las películas. Sí, en las películas, ¿no? Terik Tucci, argentino, él. Bueno, y vamos ahora con un tango. Nostalgias. ¿De quién es? Juan Carlos Cobian, un excelente músico. Hay que traerlo en cualquier momento a este programa. Juan Carlos Cobian hizo la música, Enrique Cadícamo le correspondió la letra. Aquí vamos a escuchar al cantor que usted va a anunciar en un disco del sello Pirles. No tenemos tampoco fecha de grabación. Emilio Tuero, el barítono de Argel, en este tango, Nostalgia. Quiero emborrachar al corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa estar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Emilio Tuero fue actor, productor y cantante mexicano, pero de origen español. Él había nacido en Santander, en la Cantabria española. Murió relativamente joven, a los 59 años, pero tuvo también incursionó muchísimo en el tema del cine. Es más, trabajó en varias películas y montó una productora que se llamaba Argel Films, por eso le pusieron el barítono de Argel, y participó en muchísimas películas dirigiéndolas, y si no estoy mal, Libardo, ¿alternó con Libertad Lamarque o no en una película? Sí, pienso que sí, y hay una cosa que estaba pensando, casi alcanza a Libertad Lamarque, que Libertad Lamarque filma entre México y Argentina como 57 películas, y este llegó a 46, pero no me explico por qué no son conocidas, a excepción de Quinto Patio. Quinto Patio es la película más conocida de este cantor que acabamos de escuchar. Y además hizo una película, La Dama de las Camelias, por allá en el 43. Viene un tango que se llama Fumando Espero. ¿A quién le pertenece? Juan Viladomats es el autor de la música. La letra es de Félix Garzo. No tenemos tampoco fecha de grabación, a pesar de que aquí nos vamos a encontrar con el maestro Canaro acompañando a la cantante. Sí, señor. Es una cantante brasileña, Dalva de Oliveira, con Francisco Canaro acompañándola en Fumando Espero. Fumar é prazer que faz sonhar. Fumando espero aquele a quem mais quero. Se ele não vem, então me desespero. Enquanto eu fumo depressa, a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. E assim sempre a fumar, sonhar, amar, ver todo instante aquele a quem mais quero, sentir seus lábios beijar com desespero, seu coração bater juntinho ao meu, sentindo entre carícias meu corpo estremecer. Antes de adormecer, eu fumar prazer. Dá-me a tua boca, beija até que eu fique louca. Quero assim enlouquecer de prazer, sentindo esse calor do beijo embriagador que acaba por prender a chama ardente deste amor. Fumar é prazer que faz sonhar. Fumando espero aquele a quem mais quero. Se ele não vem, então me desespero. Enquanto eu fumo de fresca, a vida passa e a sombra da fumaça me faz adormecer. E assim sempre a fumar, sonhar, amar, ver todo instante aquele a quem mais quero, sentir seus lábios beijar com desespero, seu coração bater juntinho ao meu, sentir entre carícias meu corpo estremecer. Antes de adormecer, eu fumar prazer. Até que eu fique louca, quero assim enlouquecer de prazer, sentindo esse calor do beijo embriagador que acaba por prender a chama ardente deste amor. se llamaba Vicentina de Paula Oliveira, conocida como Dalva Oliveira, la reina de la radio para Brasil, y en el año 1952 va a la Argentina porque quería conocer y cantar, y así lo hizo. Y viene ahora un tema que en Colombia ha tenido muy buenos intérpretes con la orquesta de De Angelis, pero este tango se llama La Pastora. ¿De quién es? Alfredo De Angelis, como usted lo ha dicho, orquesta que ha acompañado a diferentes cantores, es el autor de la música. La letra es de José Rótulo y esta es una grabación realizada en el sello Victoria en la ciudad de Cali, allá en La Sultana. Muy bien, y ya van a ustedes a sorprenderse porque el dúo es Cárdenas Jaramillo, un tango, Pastora. Serpenteando la quebrada, la pastora, su majada y su tarará. Rubia del color de los trigales y rumor de manantiales y su tarará. Canta como cantan los que sueñan con la vida, ríe como ríen los que tienen alegrías. Nadie le conoce alguna queja, solo va con sus ovejas y su tararara. ¿Quién fue que robó su voz, que ya no se escucha más? Solita se ve pastar aquella nube de ovejitas contadas. Cuentan que ya nunca más será vera, por el lugar se ha caído al pedregal, de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tararara. Dicen los arrieros que regresan, que al pasar por la quebrada suyo un tarará. Cuentan que es la voz de la pastora, que su canto se hace llanto en el tarará. Caminito va de la quebrada a la majada, sin tener quien guíe su camino y su destino. Cuando se hace noche en la montaña, se oye la suave tonada de quien nunca volverá. ¿Quién fue que robó su voz, que ya no se escucha más? Solita se ve pastar aquella nube de ovejitas montadas. Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar. Se ha caído al pedregal, de donde ya no volverá, porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como un rezo su tarara. Este dúo ecuatoriano lo conformaron Don Olimpo Cárdenas y Pepe Jaramillo, que es el hermano o era el hermano de Julio Jaramillo. Pepe Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Y vamos a cerrar este recorrido en Buenas Noches Tango con un vals, Libardo. ¿Le parece? Chamaca Argentina. El tema le pertenece a Rodolfo Schiamarella, argentino, en música y letra. La grabación está registrada en la Casa Víctor. Doctor, no tenemos fecha. Bueno, la orquesta es la de Francisco Lomuto, la voz es de Juan Arbizu, Chamaca Argentina. quiero expresarte con estas palabras. Cuánta es mi ternura, mi ardiente querer. Yo quiero que sepas que estás en mi mente, que solo la tu reina en mi alma, mujer. Yo sé que me amas, hermosa chamaca. Yo sé que en mí piensas con intenso amor. Tus ojos me dicen con hondas miradas que ocupo yo solo tu mundo interior. Tus miradas, chamaca argentina, me retienen cautiva a mi amor. Y mi vida errante viajero, y aquí está el arrullo de tu nocebo. Tus palabras de amor empapadas, tu sonrisa, tu tierna pasión, me confiesan, muchacha de mi alma, que yo soy el dueño de tu corazón. Muy triste y sombría, pero tu ternura fue mi salvación, y a ti mi existencia oscura alumbraste con todo el cariño de tu corazón. Mi dicha es inmensa contigo a mi lado, sabiendo que me amas con tanto fervor, y ruego al divino Señor de los cielos que siempre nos guíe por ser. Juan Nepomuceno Arbizu, cantante mexicano, el tenor de la voz de seda, intérprete eximio de los temas de Agustín Lara y María Griver, estaba en el cierre del programa. Ojalá los oyentes hayan disfrutado de estos 11 temas variados con voces muy diferentes a las voces argentinas. Bueno, advirtiendo que está Gardel, que para muchos es argentino, la historia dice que nació en Francia. En fin, espero que lo hayan disfrutado, repito. Dulce Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Eres tú quien elige la estación preferida, donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Colombianos son como mi café. ¡Aguilaroa! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, yo sonreiré en su bandera. Se me hicieron todos universalmente cálidos, son alegría de sabor. ¡Colombia! ¡Tomémonos un pinto! ¡Café Aguilaroa! ¡Vamos amigos! ¡Aguilaroa! ¡Tomémonos un pinto! ¡Café Aguilaroa! ¡Vamos amigos! ¡Café Aguilaroa! Las 8:59. Atención abogados de Pacho y la región del Río Negro.